Zapatos y Sentidos, martes de 16 a 18. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa en vivo. Volvimos 2 de febrero del 2021. ¿Cómo están? Tanto tiempo, pasaron más de un mes. ¿Cómo se encuentran? Hora en nuestros estudios 16:05 minutos con una temperatura de 25.1. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram Radio Box FM. Facebook Radio Box FM. Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo encuentran este 2021? Saludamos a todos, a todos, a todos, a todos, en el estado en que se encuentre. Este programa vuelve a darle buena onda y buen sentido a tu vida. Hicimos al principio del programa un como sí, porque hoy me está acompañando en la operación técnica y la musicalización. Me olvidé tu nombre. Marcelo Mendoza. ¿Cómo estás, Marcelo? Puede hablar. No, háblame. No me hagas. Vamos a hacer. Bien, me alegro mucho. Bueno, esperemos que el programa funcione. Es la primera vez que estamos juntos como en la operación técnica, por lo tanto todo va a marchar bien. Y si algo no sale, bienvenido sea. Por si la gente es nueva, por si recién sintoniza la Vox 102.9 y me escucha, vamos a hacer un recorrido por el programa. Este programa es un programa de grafología enteramente, pero la grafología tiene un abanico tan grande de temas que hablamos de todos los temas habidos y por haber. Pero básicamente me centro en la letra, ¿sí? ¿Vamos a hacer un recorrido? Vamos. ¿Qué pasó? Hicimos, este es el programa número 27, más los programas que se repitieron durante enero, ¿sí? Hubo 26 entrevistados, 26 personas que aceptaron la dinámica del programa y me dijeron sí a este programa. Vimos y estudiamos e hicimos la oración hasta la letra Ñ. Leí, y ustedes escucharon, dos capítulos de un libro de caligrafía. Dos capítulos. Un montón para aquel que a lo mejor nunca lee o escucha nada. Vimos cantidad de garabatos. Un montón de garabatos. Ya no encuentro más garabatos, por lo tanto los garabatos van a seguir repitiéndose. Y básicamente despertamos todos los sentidos. Incorporamos sueños y terapias alternativas y rituales. Hoy vamos a ver dos rituales muy importantes y también incorporamos curiosidades. Y vamos a añadir, la que me faltó, vamos a añadir, que es el año del búfalo. Por favor, búfalo, sacame la rata de encima, porque el 2020 fue un año muy, muy particular y todavía nos queda resto del año pasado. Y no comenzamos el programa con tus profes te leen, porque los profes todavía no estamos en actividad. Sí estamos a disposición de la escuela. También les recuerdo que aparte de grafóloga soy profesora. Y todavía no vamos a incorporar tus profes te leen. Vamos a ir a una curiosidad. ¿Y saben qué? Vamos al primer tema musical. Vamos primero a la curiosidad. Pitágoras no paraba mucho en su casa y en USA, su esposa, aprovechaba tal situación para tener un encuentro amoroso, por así decirlo, con cuatro campesinos analfabetos y catetos. Así les llamaban en la antigua Grecia a quienes cuidaban tierras. Resulta ser que un día Pitágoras volvió temprano a casa. Nunca hay que volver antes de lo habitual a casa sin avisar y lo sorprendió y muy enfadado mató a los cinco. Luego decidió enterrarlos en el jardín, un precioso terreno de forma rectangular, el doble de largo que de ancho. En consideración a su esposa, dividió el terreno por la mitad, quedando dos cuadrados iguales y uno de ellos enterró a Enusa. El otro cuadrado lo dividió a su vez en cuatro partes iguales y enterró en ellos a cada uno de los campesinos.

febrero. Por lo tanto, se acuerdan que en diciembre encontré una oración para recibir a febrero. ¿Cómo vamos a recibir febrero? Hoy 2 de febrero. Lo vamos a recibir con una oración. A ver, ¿qué les parece? Dependiendo de la creencia que vos tengas, decís Señor o quien vos quieras. Pero acá la oración empieza con Señor. Señor, hoy despierto lleno de alegría a darte las gracias por este nuevo mes que inicia para que venga lleno de bendiciones. Bendiciones para nuestros, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros trabajos, para nuestros amigos, para nuestros enfermos, para los más necesitados, para nuestras vidas y para todo aquel que reciba y escuche este mensaje. Protégenos, Señor. Y vamos al primer ritual matutino que es poderoso. ¿Sí? Son 3 pasos que tenés que hacer simplemente. Cuando te levantás a la mañana, di gracias 3 veces antes de que tus pies toquen el piso. El segundo ritual, bendice tu café o tu té o tu mate, tu desayuno de la mañana con vibraciones de creatividad y productividad. Y el número 3, cada vez que uses tus llaves a lo largo del día, imagina cómo estás desbloqueando las barreras para alcanzar todos tus sueños. ¿Recuerdan cuáles son los 10 beneficios de escribir a mano? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Vamos a repasarlo. ¿Usted cómo escribe? ¿Manuscrita, imprenta? ¿Las dos? Ajá, interesante. Bien. ¿Utiliza lápiz o lapicera? Lapicera. Lapicera, bien. Vio que de la lapicera vienen diferentes grosores, sí. Fino, medio y grueso. ¿Usted cuál utiliza? El trazo grueso. Trazo grueso, bien. ¿Con mucha presión o poca presión? Cuando se me cansa la mano, más presión. ¿Ah, sí? Sí. Bien, mucha energía entonces. ¿Vieron que interactuamos? Interactuamos acá con Marcelo, interactuamos, ¿sí? Bien, vamos a... El beneficio de escribir a mano. Es importante escribir a mano en esta época de tanta tecnología, de tanto teclado, ¿sí? El contacto con el papel, con la mano, el vínculo cerebro, la estimulación. Si escribís imprenta o caligráficamente, si te cuesta escribir, veamos cuáles son los beneficios. Primer beneficio. Favorece la asociación de ideas y el razonamiento lógico. La unión de las letras con otras provoca que el cerebro vincule ideas del pasado con otras del presente e incluso se anticipe a las del futuro. ¿Une o no une las letras? En manuscrito sí. Une las letras, muy bien, o sea que puede vincular ideas, muy importante. Número 2, mejora la capacidad de concentración. Cuando escribimos a mano, proyectamos un foco hacia el que nos dirigimos, centrando nuestra atención en él y evitando las posibles distracciones. Y número 3, enriquece el aprendizaje. Vamos a ir de a poco. Al escribir a mano, trabajamos en un proceso constante de análisis y síntesis. Procesamos mejor la información y entretejemos un mapa mental en nuestro cerebro para expresar las ideas con nuestras propias palabras. Nos ayuda además a ordenar y estructurar las ideas en la mente. El acto de escribir favorece también en mucho la comprensión lectora. También vamos a recordar que uno al escribir, ¿qué estudian los grafólogos? A ver, ¿qué estudiamos los grafólogos? ¿Qué es diferente a lo que estudia un perito grafólogo? Si alguien hubiera escuchado este programa, que estaba en otras cosas, se hubiera dado cuenta de la importancia que es la escritura. La escritura es única y particular. Si alguien hubiera escuchado este programa o algún programa de grafología, jamás hubiera falsificado una firma. ¿Qué características tiene la letra? A ver, tu letra tiene un tamaño. Tiene una forma. Tiene una dirección. Tiene un orden. Tiene una inclinación. Tiene una continuidad, tiene una velocidad y una presión. ¿Usted sabía todo esto? No lo sabía, porque está muy atento escuchándome. Por eso es importante. Todo eso, cuando usted escriba, cuando vos escribís, vamos a tutearnos, Marcelo. Cuando vos escribís, Marcelo, te vas a decir, ¿cómo puede ser? Sí. 8 géneros. Y estos géneros principales de la grafología, a su vez, tienen subgéneros. ¿Sí? ¿Cómo es el tamaño de tu letra? ¿Chico, mediano o grande? Lo voy variando de acuerdo a lo que me lleva a escribir, lo que escriba. Y depende de la capacidad que tenga la hoja si lo quiero hacer en una carilla. Ajá, eso habla, ¿sabes de qué habla eso, no? O sea, y uso papel sin renglones. Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, sin hoja no pautada. Los grafólogos, cuando hacemos una muestra, usamos papel no pautado. Después te voy a hacer escribir una carilla así, rápido. O sea que querés usar al máximo toda la hoja. Claro. O sea que la lectura sea directamente sin dar vuelta a la hoja. Sin ir al dorso. Sí. Mirá vos. Si veo que es mucho, sí, ahí es inevitable, tengo que hacer las dos carillas. Las dos carillas, inevitable, dice. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ir al siguiente tema musical y cuando volvamos del tema musical, les voy a contar por dónde anduve y vamos a hablar de los nuevos hábitos que uno adquiere. También estuvimos hablando de algunos TOC acá con Marcelo. Vamos a escuchar ahora Te Estoy Queriendo Tanto por Alquimia y Pacheco. Más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que me estoy acostumbrando más y más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas y hay que darle de beber amor en cada esquina, amor. Y es que el amor no puede estar siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas, que hay que darles de beber amor en cada esquina, amor, en cada esquina, amor, en cada esquina, amor, en cada esquina, amor, en cada esquina. Garabatos y sentidos. Grafología. Volvimos. Espero que el tema les haya gustado. Lo encontré, me gustó. Sobre todo lo que dice la letra. Bien, les cuento. Me fui. Hay una gran contradicción entre lo que uno ve y después lo que escucha por televisión. Les quiero contar esto, ¿sí? Yo estuve en 4 lugares. Con los cuidados y los recaudos necesarios, con el barbijo, el alcohol en gel, y lo mismo recibí del otro lugar donde estuve, ¿sí? El lugar que más me impactó donde estuve fue en Misiones, ¿sí? Les cuento, para cruzar de una provincia a otra, hay un control sanitario donde es obligatorio hacerse el hisopado. Uno de los integrantes de la familia tiene que hacerse el hisopado. Les cuento que yo no me hice el hisopado, se lo hizo Sergio el hisopado, a quien le mando saludo, como también le mando saludo a Hilda, que nos está escuchando. Bien, para pasar de una provincia a otra hay que hacerse el hisopado, y el hisopado tiene que dar negativo. Si da positivo, tenés que quedarte o pegar la vuelta a de donde saliste. Eso es así. El lugar que más me conmovió, que más me llamó la atención, fueron Iguazú, donde estuve. Fui a conocer las cataratas del Iguazú, que era algo pendiente. Y después, antes de llegar a Iguazú, estuve en San Ignacio. También, en San Ignacio y en Iguazú, lo que aprendí realmente me conmovió muchísimo. En San Ignacio aprendí acerca de los orígenes de los guaraníes y de todos los árboles medicinales que están en las ruinas de San Ignacio. O sea, un intercambio de cultura entre los jesuitas y los indios guaraníes. La verdad que quedé conmovida. Y el segundo lugar donde quedé conmovida fue en Iguazú. Y después les voy a decir por qué. La pregunta es, ¿qué hábitos buenos hemos incorporado en esta pandemia, desde el año pasado hasta ahora? ¿Qué hábitos nuevos, buenos hemos incorporado? ¿Vos incorporaste algún hábito nuevo? No, ya los tenía. Dale, contame, ¿cuáles? El lavado de manos siempre antes de comer. Ajá. No sé, la limpieza ya de por sí. Dale, contemos. Yo entré a la radio, vamos a contar, y está toda perfumada la radio, un perfumito divino. Bueno, ahí empezamos a hablar con Marcelo acerca de si teníamos algún toc. Y el tuyo es los olores. Los olores y el orden y la limpieza. Los olores, el orden y la limpieza. Bien. Eso ya los tenías. Sí. Y en cuanto a lo alimenticio. Ya los tenía. Antes de la pandemia, sí. Ya los tenía. A ver, dale. Tres. Soy vegetariano, o sea, incremento. Ya no como por gusto, sino como por nutrientes. O sea, no por sabor. Por el hecho de que sea rico, no significa que me alimente. No sé si entendés. O sea, que vos comés algo. Espera, a ver si. O sea, como productos que realmente tengan nutrientes y que me alimente en sí y no sea perjudicial a largo plazo. Bien, y aunque no sea rico, lo comés igual. O sea, que a mí no me guste no significa que no sea rico. Ah. Yo, por ejemplo, el brócoli no me gusta, pero lo como igual. Ah, perfecto. Bien. ¿Y cuando vas a alguna dietética? A comprar algunas cosas, sí. Bien. Bueno, interesante. Sí. Por ejemplo, ¿qué? Frutos secos, no sé, hamburguesas de soja, avena. Es interesante. El próximo programa te hago una entrevista a vos a ver cómo empezó esto del vegetariano. Ah, ese fue un proceso. Bueno, el martes que viene, a ver, ya tengo la entrevista. El martes que viene acá el entrevistado es Marcelo para saber. Me interesa mucho. Bueno, yo por una cuestión de ortodoncia casi me estoy volviendo como vegetariana, pero bueno, claro. Ahí estamos. Bueno, yo adquirí hábitos nuevos, por ejemplo, les cuento, el azúcar mascabo. ¿El qué? Ay, te maté, el azúcar mascabo. O sea, en vez de usar el azúcar normal, la blanca, sí, uso el azúcar mascabo, que es el azúcar casi virgen. Ay, como... Tiene un sabor más... ¿Pero sigue siendo blanca? No. Yo uso azúcar negra. Ah, mira. O rubia. No, yo uso mascabo. Claro, no llegué todavía. Pero no, hoy no traje el equipo de mate, si no hubieras conocido el azúcar mascabo. Bueno, después incorporé la avena para hacerme los batidos. Yo para endulzar usaba la planta de stevia, la planta directamente. Ah, mira vos. Endulza bastante. Y después incorporé, compré, es carita, la leche de almendra. La solía hacer porque no había producción. Ah, mira, ahora tenés. Ahora hay, sí, vi que hay, pero la tenía que hacer, la tenía que fabricar. Claro. Porque no dura mucho, no tiene conservantes, entonces no tiene mucho tiempo. O sea, se hace y se consume. Exacto. Bueno, después del tema musical, vamos a hablar con Mara. Porque ella, cuando yo entro a una dietética, me pregunto... yo compro esto básicamente, ¿no? A veces compro algunas almohaditas de avena. Y me pregunto, ¿quién consume todo lo que hay acá adentro? O sea, ¿qué es lo que hay? Entonces, aprendí en posadas, por ejemplo, aprendí a consumir, no me hace muy bien, tengo que decirlo, la moringa. ¿La? Moringa. ¿Qué es? Es una hierba, un árbol. Pero Mara nos va a explicar después del tema musical. La vamos a tener a Mara y Mara nos va a contar porque Mara tiene una dietética. El tema que se viene es que tiene que mucho que ver este vínculo con la naturaleza. Lo que hizo la pandemia es que haya una comunicación, que la tierra empezara a sanar mientras nosotros nos estábamos adentro. Y sobre todo, que los animales empezaran a recuperar su espacio, podríamos decir. ¿Sí? Después del tema musical, les cuento y charlamos con Mara. El tema musical es Una con la Tierra, Luna Santa, Mujer Medicina. Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo en la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, trazando la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra. tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando en la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando en la vida voy, amando despierto adentro. Garabatos y sentidos. Grafología. Estábamos hablando de los nuevos hábitos. Bueno, Marcelo ya tiene ya viene adquiriendo hace muchos años hábitos. ¿Hace cuánto que sos vegetariano? 10 años, calculo. 10 años. No me acuerdo. Bueno, el próximo martes le vamos a sacar, o sea, vamos a charlar. La entrevista es con Marcelo vegetariano, algo que me interesa muchísimo. Bien. Y estábamos hablando de cuando yo particularmente entro a una dietética, me pregunto todo lo que hay y digo, ¿para qué sirve todo esto? Y para decirnos, para empezar, para darle la bienvenida a este programa, porque a quien voy a saludar ahora va a tener un segmento en el programa y nos va a ir contando programa a programa acerca de lo que hay en una dietética. Hola, Mara. Hola, Ale, ¿cómo te va? Les cuento, Mara es fiel oyente del programa, le gusta el programa, le recomienda a todos sus clientes que escuchen el programa, Mara Zarzoli, y tiene una dietética. Bueno, Mara, nos estabas escuchando y en la cocina del programa, les cuento que hoy no estoy haciendo vivo, no traje el aparatito del vivo, ni en Instagram ni en Facebook, será para el próximo programa. Nos estabas escuchando, Mara, ¿y qué nos decías en la cocina? La cocina es lo que los oyentes no escuchan. Sí, en realidad los estaba escuchando a ustedes y estaban hablando del azúcar. Sí. ¿Es correcto? Sí. Bueno, esta es una pregunta que casi todas las personas que vienen a la dietética tienen esa duda. ¿Cuál es el azúcar más sana? ¿Si engorda? ¿Si no engorda? En realidad no está comprobado que el azúcar de mascabo no engorde. Pero sí es el azúcar más pura, está sin refinar y aparte tiene muchos minerales. O sea, realmente es nutritiva. De repente, el azúcar rubia también tiene minerales, pero sus cantidades son muy insignificantes. No obstante, es más sana que el azúcar blanca que conocemos. Y después, para sorpresa del vegetariano, el azúcar negra es el azúcar blanca con melaza, así que no es justamente la más sana. Si tengo que recomendar, obviamente voy a recomendar el azúcar de mascabo o, como dijo el vegetariano, la stevia en hojas, pero lógicamente es un sabor que no es el mismo que cualquier otro endulzante. hay que adaptarse. Claro, esto, lo mío fue todo un proceso. Pasé del azúcar blanca a, tengo que decir la marca, pero bueno, lo voy a decir. La dietética, la del azúcar blanca pasé a la azúcar dietética, que una marca que empieza con H y termina con T. Ajá, sí. Ah, sí. Y después me dijeron, mira, tanto el café como el té se toman amargos. Y yo dije, ni loca. Bueno, ahora tomo el té y el café amargo casi, casi amargo. Hasta que apareció en mi vida a través de una amiga el azúcar mascabo. Y dije, qué rica que es. Y ahí de a poco fui incorporando el azúcar mascabo, sobre todo en el mate, cuando tomo mate. Así que bueno, o sea, el azúcar negro no es bueno para los vegetarianos, Mara. Como el azúcar negro, obviamente, creo que todos lo usamos cuando hacemos tortitas negras o alguna preparación. Calculo que en pequeñas dosis o cantidades, o sea, no es grave, pero si lo que uno busca es mejorar la calidad de lo que consume, obviamente yo tengo que recomendar la mascabo. Bien, bien. Eso por un lado. Bien. Mara, nosotros nos conocemos de años, porque bailábamos juntos, nos encontrábamos en diferentes tipos de baile, baile americano, nos conocemos de ahí y ahí empezó, digamos, nuestra amistad y nuestra historia. ¿Cómo y por qué tenés una dietética, Mara? Ah, es una historia simple, en realidad. Yo viví al lado de una dietética. Los dueños de la dietética se iban de vacaciones un mes y medio más o menos en verano y la cerraban. Como hicimos una amistad, me confiaron su dietética durante ese periodo. Calculo que 3 años más o menos los relevaba cuando ellos se iban de vacaciones. Y bueno, al principio la verdad no conocía nada, ni de hierbas, ni de propiedades, ni de nada. Y bueno, a medida que la gente iba preguntándome cosas y yo me anotaba y bueno, gracias a que hoy tenemos internet podía preguntar lo que quería saber y después entendí que también tenía que aprender de las contraindicaciones. Porque bueno, si bien son productos naturales, no todos son para todo el mundo. Y bueno, y me encantó el rubro, lo amé, aparte los aromas, me encantan los aromas. Y cuando tuve la posibilidad de ponerme mi negocio, obviamente que pensé en la dietética y celebro eso porque es un rubro que todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo salen cosas nuevas, no es nada aburrido. Perfecto. Cuando el cliente va a comprar, ¿sabe lo que quiere o no sabe lo que quiere? En algunos casos sí, hay gente que inclusive me enseña a mí. O sea, yo reconozco que siempre, como digo, esto es un aprendizaje constante. Hay gente que sabe demasiado, que está muy involucrada con la parte, digamos, de alimentos y cómo cuidarse y ya sabe lo que quiere. En tanto otras, por ahí, no tienen tanto conocimiento y, bueno, te van preguntando cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso también tengo cosas de laboratorio, como pueden ser magnesio, vitaminas, calcio, colágeno, bueno. Y a veces la gente, o puede haber una dolencia X, y la gente me pregunta, ¿qué tenés para, no sé, un tónico cerebral para me falla la memoria o distintas cosas? Tengo las piernas cansadas. Y bueno, ahí ya uno tiene que sugerirle y siempre teniendo en cuenta un poco tratar de preguntar sus patologías. Porque si bien son productos de venta libre, yo no soy farmacéutica, entonces tengo que tener mucha responsabilidad con eso. Y ante la duda, preferible no, que siempre consulten al médico. O sea, claro. Son cosas de venta libre. Ahora, por ejemplo, hay gente que tiene, de repente me dice, ¿puedo tomar tal cosa? Yo soy diabética, soy hipertensa, soy esto. Bueno, hay cosas que son claves y las podés, sabés que sí o que no. Cuando ya son patologías que ya escapan, yo no soy médica, sí vivo informándome de todo lo que puedo, pero bueno, en ese caso yo digo, no, paremos acá, primero consultar. Claro. Eso es, ante todo, la responsabilidad, porque estás vendiendo cosas que tienen que ver con la salud. Bien, vos, bueno, los oyentes, a partir de ahora, y cuando te propuse hacer este espacio, inauguramos a partir de este momento, inauguramos el espacio de Mara. ¿Qué te pareció la idea? Perdón, no te escuché bien lo último. Cuando te propuse, sí, porque Mara tiene una excelente atención al cliente. Esto se los quiero recomendar y decir. Entonces le propuse, Mara, aparte me aporta también muchas cosas para el programa. No solamente Mara, sino también otras personas. Cuando te propuse estar acá en este espacio, en el programa, ¿qué te pareció la idea? No, excelente, porque como vos decís, hay mucha gente que, más, me ha pasado gente que ha pensado que la dietética es solo para productos para adelgazar. Y que no sabían que se vendían cosas de uso diario, como pueden ser condimentos, legumbres, y la verdad es que está bueno, porque a mí misma, yo misma me sorprendo a veces cuando aparece un producto y decís, wow, no sabía que tenía estas propiedades, me ocupo de estudiarlas, y está bueno transmitirlo para que la gente más o menos tenga un panorama de las cosas que puede encontrar, de cosas que a lo mejor son tan sencillas. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo sencillo. Vos diste el ejemplo de la moringa y escuché que no te estaba haciendo bien, porque se recomienda no tomar en ayunas, sobre todo al principio, hasta que el organismo se acostumbra, o de noche, porque es estimulante también y energizante. Uh-huh. Y sí, al principio puede producir algunas molestias gástricas, acidez o irritación. De hecho, no se recomienda su uso durante más de 2 o 3 semanas. Pero es un producto muy noble, porque por algo se lo llama el árbol de la vida, es originaria de la India, y te aporta muchísimas cosas: proteína, calcio, vitamina C, potasio, tiene pocas grasas y 0 colesterol dañino. Aparte es antioxidante, ayuda a los riñones, o sea, tiene tantas buenas propiedades. El punto es que no hay que tomarlo más de 2 o 3 semanas seguidas, no recomendando en ayunas. Uh-huh. Y vos fíjate que te está aportando un montón de cosas sin necesidad de suplementos vitamínicos. Por ahí podés ayudarte con esto. Claro. Y la gente por ahí desconoce todo esto. Claro, todas las propiedades que tiene. Mara, tenés un comercio. ¿Cómo te afectó o no la pandemia el año pasado? Bueno, como yo estoy en el rubro de alimentos, o sea, para mí soy esencial, supuestamente, dentro del rubro. Sé que hay muchos esenciales que lamentablemente no han podido abrir, porque todos somos esenciales, el que vende ropa, el que vende calzado, pero bueno, considerado esencial por ser un rubro de alimentos, a mí me trajo más gente, porque al estar muchos locales cerrados, la gente que no trabajaba, por ahí compraba en su barrio, cosa que muchas veces compran cerca de sus lugares de trabajo, o salían a caminar y me encontraban. Y decían, ay, no sabía que estabas acá, yo estoy es un barrio, estoy un poco escondida, digamos. Y bueno, en mi caso pude vender un poco más y que la gente me conozca más. Pero bueno, fueron 2 meses donde la gente por ahí no quería hacer colas en grandes hipermercados o en sus locales habituales donde concentra más gente. Entonces tenían la posibilidad también de hacerme el pedido por WhatsApp y que yo se los prepare y lo pasen a buscar. Y bueno, son la ventaja que les proporcionaba mi negocio. Pero bueno, esto en mi caso a mí me conocieron más. Pero sé que hubo gente que la pasó muy mal y solidarizo con ellos, porque realmente habrá sido muy bravo para todos. Mira, anduve por 4 o 5 lugares y realmente el panorama económico en cuanto a los comercios que no sean del rubro alimenticio realmente es un panorama triste. Por ejemplo, en Iguazú, les cuento a los oyentes también, Iguazú vive del 90% del turismo. Y es, digamos, cuando nosotros fuimos, era el primer tramo de turistas que recibían y era el 10%. Entonces, esta pandemia, digamos que está atravesando todos los lugares del planeta. Bueno, Mara, te doy la bienvenida al espacio de Mara, así se va a llamar el espacio de Mara. Le cuento que en la cocina estábamos diciendo si me mandaba un audio o no, y yo le propuse, mira, Mara, lo mejor es lo espontáneo, lo que sale en el vivo, sin estudiar, o sea, sin practicar. ¿Y qué te pareció la idea del vivo, Mara? Sí, yo no tengo problema con respecto al vivo, lo único que obviamente tiene que ser antes de las 5 porque yo abro el negocio. Y acá mis clientes me marcan el reloj, ¿eh? Así que sí, ya cuando son 5 y 1 minuto me dicen, pero bueno, no tengo problema. Si de repente alguien quiere conocer más de un producto y quiere consultar, o sea, mandar una pregunta, yo de todas maneras... siempre me estoy informando porque el rubro es muy grande y por ahí hay cosas que también desconozco y a mí me sirve para seguir aprendiendo y poder ofrecerles también a los clientes y a la gente que escucha una información que les pueda ser útil. Así que a mí me encantó esta idea. Muchísimas gracias. Bueno, Mara, bienvenida a Garabatos y Sentidos. Vamos a hablar de lo natural. Volvemos la mirada atrás, como hacían nuestros antepasados, y vamos a hablar de lo natural. Perfecto, entonces nos estamos hablando en la próxima semana. La próxima semana empieza tu espacio. ¿Hay aplausos? Muy, o sea, bien. Espera que acá Damián no está. Está. Estamos con Marcelo. En un ida y vuelta. Bárbaro. Mara, nos despedimos con, bueno, mira, con un viejo tema que seguramente lo habrás cantado y tarareado. Vamos a escuchar para despedirte La Luna y el Toro por Esteban y Mauro Araque. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó el de Miguel Ángel Trelles. Un besito. Bien. Saludos, Mara. Chau, chau. En los espejos del río, y un toro la está mirando, entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana, que se ha ido, y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la Habana, se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que fravío y de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. ¡Gracias!

1 de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados. Beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Aqualina llegó a Zona Sur, la primer y única agua alcalina de todo el país. No es un medicamento, pero ataca la raíz del problema. Aqualina hidrata, oxigena, retrasa el envejecimiento, mejora la presión y digestión, incrementa la energía y beneficia a tu cuerpo como ninguna otra. Para hacer tu pedido, contactanos al 11 25 10 9728. O a través de nuestra página de Facebook, aqualina.quilmes. Aqualina Agua Alcalina, el agua que puede cambiar tu vida. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra, historia, personalidad y misterios de tu vida. Y volvimos. A partir de la semana que viene, Mara nos va a acompañar para saber qué hay adentro de una dietética. Bienvenida al espacio de Mara. Bueno, estoy saliendo en vivo por Instagram. A lo mejor no es el mejor foco, pero bueno, para que la gente sepa que acá estoy, para los seguidores. Bien, vamos a leer un poquito de garabatos. Que se vuelven a repetir los garabatos porque ya no hay, o sea, ya se inventó todo, creo que se inventó todo, y vamos a leer algunos sueños. ¿Con qué soñás? ¿Se repiten tus sueños? Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Hilda, y también los colaboradores del programa, porque así los voy a llamar. Hoy se está celebrando el Día de Nuestra Señora de la Candelaria. Este aporte me lo dijo Estrella. Bien. ¿Qué dibujas? ¿Tu firma? Ya que estamos con la firma, con la falsificación de la firma. ¿Dibujas tu firma? ¿Cómo es tu firma? ¿Firmas y aclarás? ¿O firmas solamente con rúbrica o sin rúbrica? Marcelo, ¿cómo firmas? No sé. ¿Cómo que no? Así, una especie de garabato. Un garabato. ¿Y aclarás cuando firmás? Si me piden, sí. Si no, no. Ajá, qué interesante. Qué interesante. Porque viste que hay algunos documentos que dice aclaración y firma. Sí. Bueno, ahí sí. Si no, aclaro. No. Si no, no. Si no, no. Y te analizo. ¿Tu firma coincide con la aclaración? Solamente a la parte del apellido. Ajá. Se entiende el apellido. Bien, sí, yo creo que te hice firmar. Tenés sí, una muy buena letra porque fuiste a una escuela técnica. Sí. Y ahí que, me dijiste que qué es lo que hacían hacer. Caligrafía técnica. Caligrafía técnica, o sea, tenés una muy buena letra. Claro, o sea, lo incorporé a la... a la cotidiana, a la vida ya. A la vida, claro. Claro, no, ya no formó parte solamente que lo hacía por la escuela. Ya lo incorporé. Era una práctica constante, tenía un cuadernillo que era como la primaria, ¿no? Tenía que poner la A como estaba el en modelo. La. Modelo. Claro, tenía el modelo y tenía que repetir varias veces al lado del. Bueno, vos sabés que eso es muy. O sea, formó. Viene a formar parte muy importante. Si se enseñara, no sé si ahora tendría que averiguar si se sigue haciendo en las escuelas técnicas. No sé. Tendría que, me parece que no, porque las letras que yo recibo son de terror. No, igual hay veces que cuando por ahí escribo y presento así, me dice, escuela técnica, me dice. Claro, ya, claro. Ya saben. La prolijidad, claro, no, es una muy linda letra que te hizo muy bien, muy bien. Bien, si dibujas tu firma, no hay que falsificar la firma porque hay rasgos que se analizan. Cuando alguien falsifica una firma, les cuento, no entra a participar el grafólogo. Entra a participar el perito grafólogo. Ya no es nuestro campo cuando alguien falsifica una firma. La firma se va modificando a través del tiempo. Va a depender de tu estado de ánimo, va a depender de tu edad, va a depender de alguna patología. Va a depender de alguna patología que tenga la persona, de ahí difiere la energía. Si alguna persona tiene alguna patología, ya sea por la edad o porque toma algún medicamento o tiene alguna enfermedad, alguna adicción, van a aparecer temblores, que es muy diferente, por eso no hay que falsificar la firma, porque ahí automáticamente nos damos cuenta quién hizo o no, en este caso, la firma falsificada. Se ve a simple vista. ¿Alguna vez, Sergio, vos que estás ahí en Instagram, falsificaste la firma de tu papá en el boletín? Bien, si dibujas tu firma, estos trazos son típicos. Son típicos de personas egocéntricas y soberbias. Cuando dibujas tu firma muchas veces sin pensarlo durante una conversación o mientras tratas de resolver algún problema, quiere decir que lo más probable es que estés demasiado concentrado en ti mismo. Dibujas flores, sol y nubes. Alegres flores y un solecito son fiel muestra de que estás satisfecho con lo que te estás diciendo por teléfono. Te están diciendo por teléfono. Lo más probable al escuchar a la persona al otro lado de la línea es que estés soñando, fantaseando con algo bueno. Dibujos de este estilo revelan una actitud positiva y una buena situación espiritual. ¿Dibujás panales de abeja? Estoy muy sensible, no lo dije, pero estoy muy sensible con respecto cuando estuvimos en Iguazú y recorrimos con la guía el parque. Nos hablaron de los animales y estoy realmente muy conmovida con los animales. Y este mes va a ser, están todos como de vacaciones, todos un poco dispersos en febrero, así que vamos a organizarnos para marzo para empezar con hablar de los animales. Por ejemplo, algo que voy a decir que parece hasta insólito, pero las abejas están en peligro de extinción. ¿Lo sabías? Sí, bueno. Tengo más adelante para entrevistar a una señora que se ocupa del cuidado de rescatar abejas. O sea, yo no lo puedo creer. Pero si dibujas panales de abejas, te esfuerzas más que otras personas por mantener la calma, la armonía y quieres ordenar tu vida. Es completamente factible que estés pensando en formar un hogar. Mira vos. Algo muy curioso que nos contaba la guía en Iguazú es que los, no me sale el nombre ahora, me perdí el nombre. Bueno, esos animalitos, escribímelo Sergio que no me acuerdo. Los animalitos que les dan siempre de comer los turistas, no me sale el nombre de ese animalito en particular, que la gente le da de comer y ellos revuelven los tachos de basura, le dan papas fritas, le dan pan. Los monitos no, tienen otro nombre. Pero son de esa especie. Son de esa especie, sí. No me sale ahora. Bueno, ya me va a salir. Bueno, esos animales... Todos los animales que el parque estuvo cerrado 9 meses, la nueva cría se creció naturalmente haciendo su proceso biológico natural, o sea, comiendo de frutos y de raíces que le provee el bosque. Por lo tanto, el color original de estos animalitos, que no sé cómo se llaman, es marrón, es marrón oscuro, casi negro, no es casi color claro. Entonces todo esto que los turistas le dan los perjudica enormemente. Yo realmente no había reparado en esta situación en cuanto a los animales. No me sale el nombre del animalito que tiene hocico largo y cola rayada. No me sale el nombre. Bueno, vamos a un sueño. ¿Con qué soñaste? A ver, ¿con qué soñaste? Decime con qué soñaste. Vamos acá a soñar, ya que estamos con un animal. ¿Soñaste que bañás a un animal? Puede implicar la necesidad de limpiar nuestros actos o bien de aclarar algunas condiciones o de desinfectar algún aspecto de nuestra persona, de una ofensa o de una carga negativa, por ejemplo... ¿Soñaste con la casa de tu perro? Puede significar que tenemos problemas, que no estamos en armonía con un compañero o amigo, o que nos están castigando o condenando al ostracismo. Bien, por ahora nada más. Vamos al tema musical. Que es La Bamba, ¿no es cierto? La Bamba por Andrés Calamaro y Los Lobos. ¿Querés que dé un sueño más? ¿Doy un sueño más? Bueno, vamos a un sueño más. ¿Soñaste con varios sueños? Vamos a los caballos. ¿Soñaste con un potro? Puede ser una fuerza nueva, todavía sin experimentar. Puede representar una energía que está sumergiendo. En cambio, si soñaste con una yegua, puede simbolizar fuerzas intuitivas o psíquicas. Seguimos con los animales. ¿Soñaste con un caimán? Tiene la piel dura. Es símbolo de traición. Mirá vos el caimán. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a La Bamba. garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Espacio Aldana, y voy a presentar a alguien que ya estuvo el 7 de julio del año pasado. Entonces yo lo voy a presentar con la biografía vieja y él, cuando se presente, la va a actualizar. Se llama Octavio, tiene 54 años, es grafo anualista oficial hace 29 años, presidente de la Sociedad Argentina de Grafólogos y organizador de los congresos de grafología en Argentina, internacional y latinoamericana desde el año 2000. Estamos en lo cierto, Octavio, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a la audiencia y a ti, en particular como colega y amiga. Sí, estás en lo correcto, en realidad son 30 años, pero bueno, no importa. Bueno, por eso, pasó un año, son 30, sí. Para, entonces son 30 años... ¿Tenés 54 o 55? Y cumplo ahora 55. ¿Cuándo? El 3 de julio. Bueno, ahora, falta, Octavio, falta todavía. falta. Para 3 falta, del falta. 7. Ah, escúchame, entonces cuando te hice la entrevista, hacía poco que habías cumplido años y no dijiste nada. No, ¿cómo que no? ¿Dijiste que era tu cumpleaños en la entrevista? No. No. Ah, no lo dijiste, si no te hubiéramos puesto el feliz cumpleaños con Damián. ¿El tuyo? No, el tuyo. ¿No naciste en julio? Pero yo lo cumplo en julio. Por eso, yo te hice la entrevista el 7 de julio del año pasado. Pero yo lo cumplo el 3. Ya sé, pero ya había pasado, pero te hubiéramos hecho el homenaje de pasarte el feliz cumpleaños, Octavio. Sí, pero que yo dije que ya lo voy a cumplir, que ya lo cumplí. Ah, está bien, perfecto. Bueno. Pido disculpas. No, no es nada. Bueno, Octavio, ¿qué tenemos que actualizar? Sí. Vamos a recordarle a la audiencia que, digamos, mi mentora fue la mamá de Octavio, Mercedes, que ya no está entre nosotros. Y a él lo conocí a través de Mercedes y ahí empezó, digamos, colegas y la amistad que tenemos. Sé que hiciste un congreso, Octavio. ¿Qué nos contás acerca de eso el año pasado? Bien, a raíz de todo esto, lo que es este tema de la pandemia y que el virus sigue, que estamos igual, la tecnología nos permitió obviamente poder seguir en contacto y poder hacer adaptarnos a esto. Y el año pasado, en noviembre, mejor dicho, el año pasado no, miento, estamos en el 21-21, en 2019, y el año pasado, en noviembre, 28 y 29, hemos hecho un congreso por Zoom, en el cual yo también he disertado y he invitado amigos a disertar, tanto de México como de España y Brasil, y de aquí, y obviamente que me siguen y saben lo que aportamos y demás, y a través de Insider, que es mi socia Valeria, Fernández, organizó, hicimos un congreso por Zoom, con 200 personas asistiendo por Zoom. Hemos estado 2 días con 11 disertantes con diferentes temas de la grafología. La verdad que ha sido muy bueno, una prueba, pero con una respuesta con expectativa de que nos superó. Pensábamos que iba a haber menos asistencia y sin embargo fue muy bueno. Y de hecho eso quedó pendiente para hacer un segundo, que lo vamos a hacer este año. No estamos armando todavía qué mes, pero sí haremos otro. Y bueno, la verdad que ha sido con una respuesta unánime y con una aprobación de lo que asistieron, la verdad que excelente. Y fue también en homenaje a Mercedes Gorraiz, quien ha dicho acá Mirta, más allá de que sea mi madre, fue una gran profesional. Fue y será la máster en esta profesión, insuperable, y no porque sea mi madre, porque no lo digo yo. Lo digo yo también. Exactamente, y a raíz de la pandemia he terminado agregando cosas que faltaban, que son de ella, y he podido, en ese congreso, a través de mi amigo de la editorial, presentar la tapa del libro de Tratado de la Grafoterapia, que es lo que Mercedes hace más de 45 años que ejerció esa especialidad y se dedicó. Y bueno, el libro está, así que se ha vendido. Tengo libros todavía de ella, obviamente, y tengo uno dedicado para Mirta, del libro de Tratado de Grafoterapia, en lo cual no hay libro de grafoterapia, y bueno, y ella lamentablemente post-mortem, pero bueno, para mí me gratifica haber podido haber terminado su libro, no así en vida, pero bueno, igual es válido y lo he presentado en el congreso que hicimos, y la verdad que eso me ha gratificado emocionalmente, y aparte como profesional que sigo esta profesión, hubiese sido distinto y diferente, muy difícil, si yo no hubiese seguido otra profesión, otro oficio, otra carrera. Hubiese sido muy difícil haber terminado el libro, pero bueno, vamos a la realidad en esto, y la verdad que me enorgullece muchísimo. Y bueno, bien, he cumplido la última parte de ella, porque como bien el dicho dice, ¿no? Ella tuvo un hijo, plantó un árbol, porque lo plantó, uh-huh. Y bueno, y un libro. Y escribió un libro. No importa que haya sido post-mortem, pero igual, es válido. Lo escribió. Ya que estamos hablando, te quiero hacer dos preguntas. Primero, sí, cómo no. ¿Cuáles fueron las disertaciones en el Congreso? ¿Qué salió? Si se habló de la pandemia y cómo afectan la escritura. Se me ocurre preguntarte esto como primer medida. Y segundo, sí, que le expliques a la audiencia qué es la grafoterapia. Te hice dos preguntas grandísimas. Bien, también. A la primera pregunta, sí, se habló no mucho del tema, si bien quien expuso sobre psicópatas y demás, Ricardo Fernández habló explicando, viste, con esto de que tiene que ver con el tema de la pandemia con respecto a lo emocional, uh-huh. Pero no se hizo mucho hincapié en esto, sino que cada uno expuso, bueno, psicópatas violentos y agresivos a través de la letra, sobre grafología infanto-juvenil, también sobre algo de forense que habló Elena Cigliotto, sobre los test de Verónica Cartelli, uh-huh. Yo expuse sobre grafología y publicidad, Raúl Ríos con respecto a la escritura en lo que hace al dibujo en el tango, Sandra Cerro puso también sobre grafología, Elizabeth Romar sobre lo que tiene que ver con algunos rasgos en orientación vocacional, ajá, fotografía digital forense, José Luis Rihualcaba de México, que es un gran amigo, y Elizabeth Martínez, que está en San Juan, que es amiga y también mi colega, sobre también rasgos en psicopatología, así que fue, la verdad que fue muy muy emotivo y la verdad que muy muy buena la respuesta de todos los que han asistido. Sí, 200 es una, como dirían los chicos, es una banda. Bien, me gustaría... Sí, sí, la verdad que aspirábamos a menos, pero bueno, la verdad que fue muy, muy bueno. Muy buena con respuesta. Con respecto a tu segunda pregunta... Perdón. No, me olvidé lo que te iba a decir. Vamos a la segunda... segunda pregunta con respecto a grafoterapia. Exactamente. Mira, la reeducación por escritura y grafoterapia, que es lo mismo, es una palabra compuesta, pero es lo mismo. Específicamente, para ser claro, nos basamos en ayudar a cualquier tipo de persona en cualquier causa o efecto que tenga la persona, que tenga problemas con respecto a encontrar que la persona logramos a través de ejercicios su propio ritmo interno. Todo ser humano tiene un ritmo interno distinto. Ante cualquier problemática, ya sea bullying, violencia de género, maltrato o violación, falta de concentración, introversión, extraversión, sumisión, timidez, Alzheimer, bulimia, principio de Alzheimer, principio de dislexia, principio de asma, respiratorio, problemas cardíacos. Parkinson también, ¿no es cierto? Sí, Parkinson también, pero que sea el principio está recién ahí apareciendo el síntoma. Si está el síntoma tomado del todo, no. No ayuda, sí. Pero nada más. Exacto. Y en el libro, en lo que se explica, es qué sí se puede y qué no en grafoterapia. La grafoterapia no cambia la personalidad, eso que quede claro, sí modifica y ayuda en tipo de conductas a lo que hace a todo tipo de problemáticas que tenga o cosas emocionalmente que tenga guardadas que no ha cicatrizado y eso hace que pueda desarnar la persona. Entonces ahí está la grafoterapia en lo que le ayuda. Nosotros tenemos el hilo conductor, yo te doy el bastón y sabemos cómo termina. Cuando termina el bastón me lo devuelves y haces tu vida normal. Empieza y termina. La grafoterapia empieza y termina. Y tiene no un vuelve tiempo, a ser reeducación. Tiene un tiempo. No, o sea, no es una semana y ya está. No, hay terapia implica un tiempo. El tiempo son 11 meses. Nunca se llega a los 11 meses por la experiencia que tengo en más de 25 o 30 años de reeducación, incluyendo la Mercedes, que tiene más años. Llegamos a 7, 8, 9 meses, no más. Depende el caso, ¿no? Cada uno que es distinto. Ya sea que ha tenido intento de suicidio, que ha tenido problemas de bullying, ha sufrido abuso sexual, que ha sufrido violación y demás. Violencia de género, maltrato, sumisión, timidez, complejo de inferioridad, anorexia, bulimia, que han ido a psicólogos y después dejaron y vinieron a la educación. Nunca hablamos del problema, ni nunca hablamos del problema a la persona que tenemos enfrente. Exacto. ¿Pero por qué dejan antes de los...? Porque vos o la audiencia a lo mejor no sabe, pero mi futuro es dedicarme a la grafoterapia o reeducación de la escritura. ¿Por qué dejan antes? ¿Porque mejoran o porque no deciden no continuar con la terapia? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Vos me decís que el tiempo estimado son 11 meses. ¿Pero qué dejan antes? Sí, ¿Por qué dejan antes? ¿Cuál es la causa? Es que no hay causa. La ayuda sabemos cuándo terminamos. Ah, como perfecto. Nunca decimos cuándo termina, somos el hilo conductor. Perfecto. Sabemos cuándo termina. Cuando esa persona ya está, la misma persona te dice, acá está mi ejercicio, bueno, gracias, no necesito hacer más reeducación, perfecto. Y ahí termina. Perfecto. Sabemos cuándo termina, porque somos el hilo conductor, sabemos cuándo la persona termina, no la podés pasar de rosca, porque si la sobrepasas de rosca, volvemos al punto de partida, no sirve nada de todo lo que se hizo. Claro. Perfecto. Esa es la efectividad que tiene la reeducación, es 100% efectiva. Bueno, y esto lo digo con fundamentación. Slater, que era psicólogo y médico, y el otro F- Fischer, algo así, no me acuerdo bien el apellido, eran dos integrantes de la comisión que compartía con Federico Abelasturi, que fue el que inició la grafología en Argentina, en la Facultad de Medicina. Esa comisión, esos dos, que eran psicólogos también y médicos, aprobaron la reeducación y grafoterapia siguiendo una metodología infantil y adolescente, siguiendo una metodología con ritmo y con ejercicio, ayudar a la problemática en lo que hace al niño, adolescente y al adulto. Bien, porque estoy hablando de 1929. Claro. 1929. Años y años. El fin de la grafología, obvio, es presentar el bienestar y el bienestar en la persona. Eso es a lo que se orienta. Mejorar, totalmente, la calidad de vida y algunos aspectos negativos que todos tenemos. Octavio, también das, sí, clases virtuales. Sí. Virtuales. ¿Vos me habías, sí, dejado un teléfono? ¿Lo puedo decir? ¿O lo decís vos? Sí, sí, sí. Bueno, sí, el teléfono. Da mi celular, mi teléfono fijo. Bien, y el correo. Bueno, si quieren tomar clases de grafología o hacer la carrera, porque no es un cursito, es una carrera de 3 años, una carrera terciaria, doy el teléfono, uh-huh, de Octavio. Bueno, decilo vos, porque cuando yo lo digo, vos me corregís. Decí el teléfono. No, está bien. El celular es 1554-796354. El teléfono fijo de línea, que es de Telecentro, es 206-79-205. Y mi correo electrónico, en todo en minúscula, Te fuiste, ¿no estás? Hola. ¿Se está reconectando? Bueno, el correo de Octavio es todo en minúscula, octaviogote@yahoo.com.ar. A ver si se reconecta para despedirnos. No, ¿sabés que ayer estuvimos hablando y es como que WhatsApp ahora tiene... No, no nos pasó con Mara, pero te da un tiempo para hacer una llamada. Sí, te corta. WhatsApp te corta la comunicación. A ver, lo volvemos a llamar Octavio para despedirnos. El martes que viene ya voy a tener el libro conmigo y se los voy a presentar y algo vamos a ir leyendo. Hola, Octavio. Sí. Se cortó como ayer, ¿viste? Aquí estoy. No nos deja terminar. No se escuchó el correo. Yo lo dije, pero decí tu correo. Ah, bueno, todo en minúscula, octaviogote@yahoo.com.ar. Todos los que quieran me comunican, me informan, lo que quieran, información, lo que quieran, yo los asesoro. Si quieren hacer clase, nos ponemos de acuerdo. Y a mi disposición están todas las que quieran comunicarse conmigo. ¿Cómo todas las que quieran? ¿Cómo todas las que quieran? ¿Qué quieres decir? ¿Que solamente mujeres aceptás? No. Todas las que quieran. No, a ver. Ten en cuenta que vos lo sabés. Sí, ya sé. Que son más mujeres las que estudian grafología que varones. A ver. Debería incorporarse. Alumnos varones. Ah, perfecto. No, pará. Tengo alumnos varones. Sí, sí, sí. Todos, ¿sí?, aquellos que quieran. Todos aquellos. Aquellos que quieran incorporarse al mundo de la grafología, sean bienvenidos a las clases de Octavio. Octavio, ¿algo más que quieras decir? Sí, no sé, voy a poner en compromiso a la producción de la radio, pero me gustaría, si se puede, estar presente un día en el programa de la radio. ¿Y por qué no se va a poder? Si no, bueno. ¿Vos te venías hasta Quilmes? No, pero lo dejo a tu criterio y a la producción que me... ¿Qué querés que me tener? Imitar y voy personalmente a la radio. Ah, ¿vos y querés? Hacemos algo mismo en radio. Bueno, dale, lo armamos... me gustaría que hables de los temperamentos, que yo no trato los temperamentos y vos sí. Ah, bueno. ¿Está? Los temperamentos, bueno, para que... No, pero pará, no, ahora no, cuando vengas personalmente. Cuando vengas personalmente... Yo la dejo, ahí está, yo lo dejo picando. Hablemos 4 temperamentos, de los... sanguíneo, bilioso, nervioso y bilioso. Perfecto. Los temperamentos se heredan, nada más, no digo más nada. No digas más nada y después congeniamos para que sigas en el piso. Y a ver si ¿cómo no? Nos decís el temperamento, sí, va a estar. Marcelo no creo que esté, pero sí, va a estar, dice que va a estar. Hablas de nuestros temperamentos. Octavio, bueno. ya quedé comprometida, no te puedo decir que no. Ya quedé comprometida para hablar de los temperamentos, que es muy importante. Tengo varias preguntas para hacer y mucha gente se va a quedar asombrada, ¿no? Porque tanto cuando yo veo firmar a alguien o cuando Octavio seguramente ve un prototipo de estructura, o sea, un prototipo de hombre, hay prototipos de cuerpos, seguramente dirá, sí. Este es tanto y este es tanto. Seguro que lo haces. ¿Lo haces? Sí, porque cada temperamento tiene una fisionomía, tanto mujer como varón, una fisionomía estándar que identifica, y obviamente ese temperamento es el que prevalece. Y no digo más nada, porque nada eso más, lo voy a decir. Más. Y lo hablaré con ustedes ahí en la radio, presencialmente con ustedes ahí en el. Dale. Bueno, después arreglamos cuándo estás. ¿Sí? Te saludo en nombre de todos los oyentes y en nombre de Marcelo. Bueno. Y nos despedimos con sí. El tema musical En el aire de Vanessa, por Vanessa Martín y Yatra. Abel Pintos. Ah, bueno, Abel Pintos. Chau, Octavio. Un gusto. Muchas gracias y abrazo para todos y los felicito por el programa y espero que nos veamos pronto en el programa ahí presencialmente. Así será. Chaucito. Ni consecuencias, sin ningún permiso ni penitencia, sin comercio y sin perdón. Los dos, ¿cuántas veces nos habremos rechazado antes? No sé en qué momento me puse delante, no te pude prevenir, corazón. Qué misterios a tu mente va colándose despacio, disparando mis sentidos. A ratos vienes a ciegas, ¿cuántos no has venido? Si soy lo que más quieres. En el aire se me quedan intenciones, en el aire alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya 100 días. Y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se me quedan intenciones en el aire. Tú me alertas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar. Y que es también del aire. A la sombra del árbol que nace, garabatos, al cobijo de la vieja calle, con la prisa entre los dientes y el sabor intermitente de quien sabe de la gloria y su desastre. Y de nuevo los misterios de tu mente me desatan para luego deshacerme. Si vas a quedarte, hazlo, pero déjame saber. Déjame saber quién viene. En el aire se nos quedan intenciones, en el aire alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya 100 días. Y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se nos quedan intenciones en el aire. Me alertas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar. En el aire se nos quedan intenciones, en el aire alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya 100 días y ahora es cuando. cuesta tramitar, que se niega a razonar y que es también del aire. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, Mara dice, un genio, Octavio. Me encanta lo de los temperamentos. Es muy interesante el tema de los temperamentos. Hilda nos dice, mi firma es un garabato. No coincide con la aclaración. Vamos a hacer... Ya lo dije a este ritual, pero lo voy a repetir todos los meses para que ustedes lo puedan hacer. Es un ritual para el dinero, para que no te falte el dinero en tu casa. Y es muy sencillo, muy pero muy sencillo. Lo que te pido es que busques papelito para que anotes la oración que tenés que decir. ¿Vamos? Dale, te doy tiempo. Garabatos y sentidos. Para papel y lápiz. Bien, se hace el primer domingo de cada mes, o sea que este domingo es el primer domingo de febrero. Es muy, pero muy sencillo y yo lo hago. Les puedo decir que da resultado. ¿Qué tenés que tener a mano? Algo también muy sencillo que hay en todas las casas. Sal gruesa. Un vaso de vidrio y agua. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar el vaso y lo llenas de agua. Llenar, no que rebalse, dale un límite al agua, ¿no? Y ahí le pones una cucharada de sal gruesa o sal de grano, ¿sí? Lo mezclas al agua con la sal y lo dejas reposar una hora. ¿Sí? Una hora. O sea, ponete el despertador, el cronómetro en el teléfono, una hora. Y luego con esa agua salada nos vamos a enjuagar las manos. No es cosa de meter las manos, no. Tenés que enjuagarte las manos. Y mientras te enjuagas las manos con esa agua, tenés que decir la siguiente oración. Anótala. La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. Lo repito. La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. Lo más importante es que las manos no se secan con ningún objeto. Hay que agitarlas, aplaudir, tronar los dedos, hay que hacer ruido. Es como cuando suenan las campanas, hay buenas vibraciones que se activan. Cuando las manos dejan de estar húmedas, tenés que hacer como un día cualquiera y ya da igual si se tienen o no que mojar las manos. Es muy importante, hay que hacerlo porque funciona. Vamos a palabras raras, pero importantes. Hoy, por ejemplo, sería un día, hoy, ayer, mañana y pasado, creo que así el clima lo indica, serían para aquellas personas que tienen pluviofilia. Lo repito, pluviofilia, que son las personas que aman la lluvia. Astrofilia son las personas que aman las estrellas. Nectofilia son las personas que aman la noche. Selenofolia es la persona que ama la luna. Y esta es la más difícil. Apacarofilia es la persona que ama los atardeceres. Vamos al siguiente tema musical porque nos faltan muy poquito para terminar este primer programa de febrero. Este tema me encanta, es un americano clásico para aquellos que amamos. Va dedicado a todos los americaneros de zona sur. Palabras de papel por... Era Camela el grupo, ¿no? Por Camela. Garabato. Bien, estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado Palabras de Papel, un americano clásico de aquellos. Hace un año que no bailo americano. Vamos a ver si pronto volvemos a bailar. La semana que viene retomamos con las letras, retomamos el cauce normal del programa. Te voy a dar solamente tres consejitos para que aprendas a vivir disfrutando. Camina de 10 a 30 minutos todos los días. Mientras caminas, sonríe. Siéntate en silencio por lo menos 10 minutos cada día. Escucha buena música todos los días. Es auténtico alimento para el espíritu. Uno más y nos vamos. Al levantarte en la mañana, hazte un propósito definido. Y estamos terminando el primer programa del año 2021. Agradecemos operación técnica y musicalización Ada Marcelo Mendoza. Saludamos por supuesto a donde esté disfrutando a Damián. Palabras más, palabras más, palabras menos. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora, en la misma frecuencia. Chau. Palabras llenas.